Un repuesto para cada vehículo. Una solución para cada problema. Una empresa líder que a través de los años se ha ganado y confirmado su confianza. Todo Repuestos. Mata y Colón. Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Tenemos que meternos esto en el mate. Por más que nos preocupemos, siempre habrán niños pidiendo, siempre habrán motos con escape ruidoso, siempre habrán morosos que no pagan las cuentas por más beneficios que se prometan, siempre habrán perros callejeros. No hay nada que de un plumazo se arregle para siempre. Pero no es que tengamos que resignarnos y nos alejemos murmurando la vida es así. Hay que seguir luchando. Porque el problema, digamos del perro, el problema no tiene solución absoluta. Pero tenemos que tratar de disminuir el problema. Hacer una campaña intensiva por un corto periodo de tiempo cobrando patentes y haciendo registro, y a los que quedaron para atrás amenazarlos con multas de más de 2.500 pesos, sabiendo, como deberían saber, que los pobres no van a pagar esa suma, es una muestra más de voluntarismo. Esa postura administrativa como diciendo, nosotros ya cumplimos, ya les advertimos lo suficiente que hay que tener una tenencia responsable, ya hicimos campaña de castración, ya les vendimos las patentes, ya hicimos propaganda por radio. ¿No quisieron? Bueno, de ahora en adelante nosotros no haremos nada más hasta que nos jubilemos. Simplemente les mandaremos cobradores, gente que los ponga en el clearing, gente que les complique la vida. Nosotros ya se los habíamos advertido. Pero la vida no es así. La vida real no es así. Nadie se recibe de médico y ya no tiene que estudiar más. Nadie consigue una noticia y ya no tiene que preocuparse más en el informativo. Como dice el letrero en la puerta del pool, todo lo que aquí se hace da trabajo. Tiene razón el pool, todo da trabajo. Por más reformas agrarias que hagan, siempre habrán quienes no tendrán tierras o no tendrán las mejores. Por más que votar inteligentemente ayude a la protectora, siempre habrán perros sueltos, siempre habrá caca de perro en las veredas, siempre habrán desalmados que abandonan sus mascotas o los cachorros. En un país, en un mundo de desigualdades, en un país donde los perros de raza se venden y los niños se regalan vía INAU, es evidente que no es tan fácil encauzar todas las cosas al mismo tiempo. No es tan fácil que con amenazas de multa transformar una realidad social como la que padecemos. Las tareas de interés social, y esta de las mascotas, vaya si lo es, las tareas de interés social necesitan una fuerte vocación y una decisión indoblegable de resistir hasta el final y de no darse por vencido. No es con empleados públicos trabajando a reglamento que se solucionan. Así como una ama de casa tiene que volver a limpiar hoy lo que ya limpió ayer y anteayer y toda una vida, así como una ama de casa tiene que volver a limpiar, la sociedad tiene una tarea de nunca acabar en los temas sociales. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.